Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Hola, hola, hola, buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Y bueno, pues ¿qué tendremos hoy en el programa? Pues en Zaragoza Actualidad, pues noticias, trapos sucios que van saliendo después de la Expo, una recogida de firmas que hay para que no se ponga aquí el tranvía y también chanchullos en la bolsa de empleo del Salud. En la sección de sin comentarios, un tema polémico donde los haya, como es el tema de las lenguas, en este caso en Cataluña, en Compartir es bueno, el fusilamiento a Ramoncín. En Aragón Sonoros hablaremos de ese grupo friki que ahora pues habla todo el mundo de ellos, el Reno Renardo. En Para partirse la caja, el consumo de coca en la familia real. Alguna fricada en la caja más tonta. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar Original o Versión, y que básicamente pues escucharemos un tema y sus diferentes versiones que se han hecho a lo largo del tiempo. La agenda cultural, por supuesto, que estamos a puertas de Pilares, y en cuanto a música se refiere, pues bastantes novedades, Reincidentes, Escape, Lujuria, Diamond Dogs, Katy Perry, Insulino Dependiente, Axel Rudy Pell y alguna cosilla más. Como siempre, el teléfono de Radio Mai a vuestra disposición, 976-525645. Se aceptan saludos, dedicatorias, críticas, insultos, lo que queráis. Después, dentro de un ratillo, pondremos en marcha el chat de Radio Mai para que podáis comentar cosillas en directo. Jungle. Y comenzamos fuertes, comenzamos con Axel Rudipel, lo que es lo mismo, pues Mike Terrana, Johnny Joelli y el propio Axel Rudipel, pues metiendo buena caña en su nuevo disco. Este corte se llama Ain't Gonna Win. Comenzamos. One night, out of nowhere. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues saludamos a todo el personal que se haya incorporado ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Este es el magazine No Solo Zaragoza y que estaremos hasta las 9 de la noche. Saludamos a toda la gente del chat de la radio. Que bueno, hay cientos de personas ahí. Está Anti-Spam, está Cryout. Está David Mai, que soy yo, y un montón de gente más. Así que os podéis meter en www.radiomai.com. Y cuando entréis al blog, pues nada, ahí en la izquierda tenéis chat. Y nada, metéis un usuario, contraseña, tal y cual, y ya estaréis metidos. Pues nada, vamos a comentar cosillas que han ocurrido en esta jungla llamada Zaragoza. Y bueno, pues cosillas que van saliendo a raíz de la expo. Esto seguro que le va a llamar la atención a la gente de Cryout. Estos salarios de escándalo para la post-expo. Y es que el gerente de la futura sociedad post-expo de Zaragoza cobrará más que el presidente del gobierno español ZP. Bueno, la propuesta del salario realizada por el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza para el puesto de gerente asciende a 101.080 euros. ¡Buah! Mientras que Zapatero recibe anualmente un salario bruto de 91.982 euros. Pero bueno, a Zapatero le dan un huevo de dietas, comisiones y demás. Y no solo eso, no solo el gerente, también la persona que se encargará de lo que es todo lo de la expo, las riberas y por ahí, pues va a recibir 9.000 euros más que el presidente del gobierno. Hay un montón de puestos que van a crear. En total, los costes de personal, viene aquí, de la nueva sociedad, ascenderán a 550.886 euros. Viene aquí que los ingresos van a ser inferiores, con que menudo pufo va a quedar para Zaragoza. Cambiamos de tercio. Bueno, pues hay una recogida de firmas ahora para pedir que no implanten aquí la red de tranvía. Bueno, esto lo descubrí en un blog que es un poco friki, pero que por otro lado yo creo que está bastante bien. Tiene ahí un punto de crítica que a mí por lo menos me gusta. El blog es destruirzaragoza.blogspot.com y el otro día pues se hacían eco de una recogida de firmas, ¿no? Bueno, pues aquí viene, que se va aclarando lo que van a hacer con el tranvía. Pues básicamente lo que todos nos temíamos, cortar calles esenciales, quitar aparcamientos, dar prioridad semafórica y todo ello gastándose 400 kilos de euros. Vamos, para no variar, lo contrario de lo que necesita la ciudad. Además, hemos visto en muchas ciudades que es un puto desastre. Y bueno, dice Silar, que es el responsable de este blog, de Destruir Zaragoza. Dice, pues bueno, he creado una petición online de firmas porque considero que es algo de máxima gravedad. Bueno, yo en este tema creo que ya me posicioné en su día, que yo quiero metro y quiero metro de una puñetera vez. Bueno, pues de decir que esto también ha causado bastante polémica. Y bueno, viene aquí en comentarios, por ejemplo, el que dejó nuestro compañero, o querido compañero Diego Navarro, de Radio La Granja. Y bueno, pues él no estaba muy en contra. Dice que una ciudad como Zaragoza no necesita metro, ya que es un transporte necesario en ciudades más grandes. Dice, solo hay que ver el cercanías que recorre el eje en unos minutos. Creo que con cuatro líneas de tranvía que unan los ejes y autobuses, eso sí, menos y más cortos los trayectos, pues que mejoraríamos bastante lo que es el transporte combinado. Bueno, pues a Diego Navarro, un tal Florencio, le recrimina, le dice que tu comentario refleja la actitud típica de los aragoneses que nos impide avanzar. Zaragoza es la única ciudad de España con más de 500,000 de habitantes que no tiene metro ni lo planea. En mi opinión, si Zaragoza quiere prosperar, el metro no es una opción, es una obligación. Pues en este caso no estoy de acuerdo con nuestro compi de Radio Laranja. La verdad es que yo soy de la misma opinión que Florencio. Decir que hay muchas más opiniones. Escribía un señor de Bilbao que decía que el tranvía, pues en su ciudad funciona a las mil maravillas. Aunque bueno, yo en esto siempre he dicho que no hay que comparar dos ciudades, porque no hay dos ciudades iguales. Pero bueno, tema polémico donde los haya. Bueno, pues vamos a ir acabando la sección. Decir que venía la noticia de que ya casi más de 83,000 personas han ido a plaza en autobús. Bueno, pues una anécdota. El otro día iba por la calle y una chica me preguntó dónde estaba la parada para ir a plaza. Y la verdad es que no tenía ni puñetera idea. Y estos días me he enterado. Además me he encontrado gente, compañeros que trabajan ahí. Y ya sé dónde está, en el Paseo María Agustín número 7. Bueno, pues viene aquí que la línea de autobús Zaragoza Aeropuerto, con paradas en plaza, ha completado sus tres primeros meses de funcionamiento con 83,000 y pico viajeros. Y se espera un incremento en los próximos días. El recinto Plaza Imperial cuenta con sendas paradas de autobús en sentido aeropuerto como en sentido Zaragoza. Están en Paseo María Agustín 7, Avenida Navarra, Estación Intermodal, Avenida Vía Hispanidad, Los Enlaces, Carretera de Madrid y bueno, ya llega a Plaza Imperial. Pero bueno, fijaros el comentario de una persona usuaria de esta línea, dice: ¿y el cercanías para cuándo? Esto de los autobuses sale caro y acabas hasta los huevos de esperar. Hasta con un burro tendría más autonomía que con este transporte precario. Un euro de ida más un euro de vuelta más dos billetes de Tuza. Por 4 euros vamos 5 hasta Calatayud. Y luego el tiempo de espera que viene tal y cual. Bueno, pues que acabas hasta los huevos. Pues, hombre, no sé, ahora el billete de los autobuses de Tulsa está ya casi por ahí, 90 centimillos, si no recuerdo mal. Cuando la próxima subida lo pondrán ya un euro. En fin. Eso sí, con los autobuses de Tulsa hay posibilidad de hacer la tarjeta, que ahí sale más barato. No sé si hay bonos para la línea esta. Pues nada, acabamos ya la sección. Bueno, recordar que ayer hubo una manifestación en contra de las corridas de toros en la Plaza del Pilar. Pues una serie de personas, miembros de la organización Anima Naturalis, pues estuvieron semidesnudos, embadurnados en sangre y ahí atravesados por banderillas de pega. Básicamente era para, bueno, protestar porque se vulneran los derechos de los animales, criticar la feria próxima del Pilar de Toros y la subvención que ha dado la DGA, atención, de 564 millones de euros para el sector taurino. Bueno, ya vemos en qué se gasta el dinero el señor Biel y compañía. ¡Qué vergüenza! En fin, bueno, recordar que el próximo domingo 5 de octubre hay una nueva manifestación antitaurina a las 2:30. Bueno, pues que lo sepáis. Pues nada, hasta aquí la sección de Zaragoza Actualidad.

Rayout FM, los domingos a partir de las 7 y media de la tarde romperemos el silencio para ofrecerte todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Información, ocio y entretenimiento, denuncia y crítica social, humor, opinión y mucho más. Intentaremos dar luz a todos nuestros contenidos para que al final seas tú el que opines y juzgues, pero siempre desde el lado más rebelde y underground que nos permitan las ondas. Así que no lo olvides, todos los domingos desde las 7 y media de la tarde, Cryout FM, porque en tu vida tú eres el camino. Cartas al director. Bueno, pues tenemos dos cartillas al director. La que ha escrito Sara, si no recuerdo mal, no me apunta el nombre, vaya. Pero vamos, que era de aquí de Zaragoza, que habla de la bolsa de trabajo del Salud. Dice: estoy en la bolsa de trabajo del Salud en la categoría de auxiliar administrativo desde hace más de 10 años. Tengo la AFP de 5 años de administrativo. He estado afiliada a un sindicato para poder hacer los cursos que puntúan para la bolsa de trabajo. Tengo una buena puntuación. Pues ahora me encuentro que por promoción interna, que ha sido pactada por los sindicatos, los celadores, auxiliares de enfermería y pinches de cocina ocupan los contratos de auxiliares administrativos de verano, que son los buenos, sin que los sindicatos hayan dejado algún porcentaje de cupo en dicha bolsa, como se hace en otras comunidades autónomas o en cualquier otro sector. Esto hace que los trabajadores de la bolsa con la formación cualificada se queden sin poder acceder a dichos contratos. Gracias, sindicatos, por la defensa de estos trabajadores cualificados. Bueno, la verdad es que esto sería largo de tratar, todos los chanchullos que se traen entre manos UGT y Comisiones Obreras. Desde luego, vaya sindicatos de habas. Mucho mamoneo ahí con los cursos y demás. En fin, vamos con la segunda carta al director, que está, pues tampoco me he apuntado quién ha escrito, vaya, qué mala suerte. Pero vamos, creo que era alguien de Valencia. Bueno, pues habla de Madonna y de Coldplay. Dice: la autoproclamación de la reina del pop y del mejor grupo de pop rock, es decir, Madonna y Coldplay, respectivamente, les ha llevado a conseguir tal fama que hagan lo que hagan serán considerados sublimes. La realidad musical es bien diferente. La voz de Madonna en directo es un desastre. Hace playback numerosas veces. Y su último disco de hip hop es Cansino. En el concierto derrocha espectáculo por su multimillonaria fortuna. Al final, lo importante, que es la música, pasa desapercibida. En cuanto a Coldplay, de gran calidad en estudio, tiene un gran cantante como es Chris Martin, que en directo deja mucho que desear. Más que falsetes, lo que hace son galletes de voz tenue. Es lo que hay. Sus fans seguirán incondicionalmente pagando fortunas por verlos, aunque saquen bodrios como el último disco de Madonna. Y esta se permita el lujo de mandar a los congregados fieles a tomar por culo, dedo incluido. Bueno, pues Madonna, pues ya sabemos lo que es una estrella de pop. Yo creo que en tiempos pues sí que causó sensación. Pero ahora mismo pues no vale. Vamos, yo no pagaría, no iría ni regalado a un concierto de ella. Y de Coldplay, pues yo qué sé. A mí me gustaban bastantes canciones de este grupo de Coldplay. Pero vamos, siempre los han comparado con U2 y tal. Yo creo que, yo personalmente creo que U2 son bastante más grandes y no creo que Coldplay llegue a lo que ha sido U2. Pero vamos, todo es opinable. Bueno, pues ya que hablamos de gente así con bastante éxito comercial, pues vamos a quedarnos con algo comercial. En este caso, una estrellita de estas de pop estadounidense que se llama Katy Perry. Y este tema, I Kiss a Girl. Bueno, pues enseguida volvemos. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. No sé por qué, pero llevo dos semanas que me equivoco con la sintonía de esta sección. Es que, bueno, puse en marcha muchas secciones la temporada pasada y tengo aquí un lío. Esta es la sintonía. Pues hoy en la sección de Sin Comentarios, esta noticia. Unas 5.000 personas participan en una manifestación en defensa del castellano. Unas 5.000 personas, según los organizadores, han participado este domingo en Barcelona en una manifestación por el bilingüismo y a favor del uso del castellano en la escuela, convocada por Ciudadanos, Ciudadans, Partido de la Ciudadanía, La marcha ha transcurrido entre la plaza de Urquinaona y la plaza de San Jaume de Barcelona, en un ambiente festivo y que ha finalizado sin incidentes. Pues vamos a ver qué es lo que comenta el personal. Por ejemplo, un tal Pepiño dice: vaya, ¿para cuándo la misma manifestación en Pekín, París o Roma? Porque le veo el mismo sentido querer defender el castellano allí que en Barcelona. Perdón, tal vez se referían a imponer. Un tal Charlie dice: con dos cojones, España igual a castellano. Ni catalán ni valenciano, como dialectos entre amigos, de acuerdo, no como imposición en las escuelas. Un tal Torete dice: yo voy a imponer que se hable la jerga callejera en los colegios de mi barrio. Llevamos años con ella, desde los tiempos del vaquilla y demás delincuentes. Zapatero, queremos una reunión contigo para que lo lleves al Parlamento Europeo. Un tal Ramón dice: un gran éxito, entre comillas, en el que participaban muchos catalanes, también entre comillas, y también gentes venidas del resto de España. 5.000 según la organización, 3.000 reales. Tanto ruido para esto, tanta movilización para esto. Un tal Javier dice: ¿sabías que si en Cataluña rotulas tu propio negocio en castellano, te multan? Pero si lo haces en alemán o en inglés, por ejemplo, no pasa nada. Un tal Pep, parece que le contesta, dice: te olvidas que según una ley orgánica española, el catalán es la lengua propia de Cataluña y que es oficial en Cataluña junto con el castellano. Y por rotular en castellano no se multa por no rotular también en catalán junto con el castellano. Y no te preocupes, las dos son lenguas españolas y además el catalán se habla en más países de Europa que el castellano, a pesar de los 400 millones o 500 del castellano. Vamos con más comentarios. Un tal Luis dice: es cierto, es un auténtico fracaso de manifestación, pero esto solo confirma una cosa, que Cataluña es para abrir la tapa del contenedor de basuras y echarlo dentro enterita. Pero qué reducidos de mente y qué lamentables sois, anda, y quedaros con vuestro terruño de unicejos y paletos. Bueno, pues no voy a seguir leyendo comentarios porque básicamente son insultos, descalificaciones y tal. Bueno, si hay algún catalán que nos esté escuchando y quiera dar su versión, pues que nos llame por teléfono 976-525645 y bueno, pues aquí estamos abiertos a todo tipo de opiniones, todo es debatible. Nos vamos a quedar con un poco de musiquilla, en este caso otra novedad de este pasado verano. Los Diamond Dogs y este tema llamado Make It All Up To You. El Misterio todos los sábados de 12 a 2. El Misterio, un magazine con muchas secciones y mucha música. Recuerda, El Misterio todos los sábados de 12 a 2 en Radio Main. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Pues estamos aquí en la sección de compartir es bueno y bueno, está comentando unas cosillas por el chat con la gente que está conectada ahora. Hay un periódico bastante famoso, que es el 20 Minutos, que bueno, ya sabéis que es un periódico bastante sensacionalista y bueno, el rigor periodístico brilla por su ausencia. Y que últimamente pues hay gente que se mete ahí a comentar las noticias y dejan comentarios bastante fascistas, de índole xenófobo y tal. Y me hace gracia que muchos comentarios no los borran. En cambio... Yo alguna vez que me he metido un poco con los que escriben ahí, con los becarios, porque, joder, hay veces que meten cada gamba que pa' qué, al redactar la noticia. Y esos comentarios los borran al instante. La verdad es que da que pensar. Pero bueno, vamos a esta sección en la que vamos a comentar una noticia bastante buena. Y es que, bueno... Está confirmada la sentencia del caso Barcelona 4, la música libre no paga a la SGAE. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Buenas noticias para la música libre y malas para la SGAE. Bueno, pues se ha desestimado la demanda que en su día presentó la SGAE contra el local, el garito Barcelona 4. Además, por lo que se ve, la sentencia es firme y no cabe apelación alguna. Voy a leer un trocillo de la sentencia. Dice, aun cuando en principio cabría presumir que cualquier local de copas abierto al público comunica obras cuyos derechos son gestionados por la SGAE, el demandado ha logrado acreditar que evita utilizar el repertorio de la actora, recurriendo a composiciones de uno de sus empleados o a obras descargadas de internet de autores que utilizan el acceso libre. Compartir es bueno. Hay que tener presente, en primer lugar, que en el local del demandado se escucha música electrónica de carácter alternativo, muy poco conocida, y que está dirigida a un tipo de público concreto alejado del gran consumidor de temas más o menos comerciales. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Pues me parece genial esta sentencia y bueno, pues... Esperemos que bueno, no siga demandando esta gente porque es que vamos, es que ya dan ganas de potar. Ponte de rodillas, Teddy, compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy, compartir es bueno. Y bueno, pues también una noticia un poco friki. Estos días he comentado el fusilamiento virtual de Ramoncín. Y es que bueno, desde una red social, la de Facebook, pues se apuntaron un montón de peña a un evento que era la desaparición virtual del mundo del espécimen Ramoncín. Compartir es bueno. Había unas 1.500 personas o así. Lo estoy mirando y creo que era hoy, además, por la mañana, a las 10 de la mañana, era el fusilamiento. No sabemos qué habrá pasado, si habrá habido indulto. Vamos, si alguien lo sabe, que no sea a mí. De rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, Teddy. Vamos a jugar. Vamos, Teddy. Ponte de rodillas. Bueno, hay que recordar que Ramoncín ya no está en la dirección de la SGAE. Según él, pues cedió su responsabilidad a otros grupos españoles más actuales. En fin, Ramoncín. Bueno, pues este hombre es la vergüenza del rock español, del punk. Y vamos a dedicarle una canción que viene muy bien. Es del último disco de Lujuria, que se llama Viejo Rockero. Lujuria, con vosotros. Bye. Los sábados de 4 a 5 y media de la tarde tienes una cita con la música disco pop en Estación 890. Escucharemos los mejores temas house, dance, pop, actuales, recuerdos. También te escuchamos y tienen cabida tus peticiones en el 976-525645. Estación 890 en Radio Mai 102.8 FM, Zaragoza. Saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una. Esto es Aragón Sonoro. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos. Y hoy vamos a hablar de un grupillo que realmente no sé por qué los he metido en esta sección, porque no son de aquí. La verdad es que, bueno, como todo el mundo decía que eran los nuevos Berzas y por ahí, pues oye, los he metido en esta sección. Aunque no son de aquí. Que yo sepa, vamos. Estamos hablando de El Reno Renardo. Ve haciendo el petate que nos vamos de excursión. Dejamos Hobbiton. Coge pan de lembas, los torreznos y el zurrón. Y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca existe un lugar, como allí no hay dios que aparque, vamos andando. Gandalf, hijo puta, que bien vas en tu corcel, nosotros a Finrel. Bueno, pues el Reno Renardo, cara, pues ha hecho muy famoso, sobre todo por un vídeo que hay en el YouTube de Yo crecí en los 80, que la han reenviado hasta la saciedad. Bueno, pues está buscando información del Reno Renardo y lo que es la biografía es un tanto surrealista. El Reno Renardo lo forma Zarigüeya en el verano del 2006. La banda original la formaban el propio Zarigüeya, guitarra y voces, Cabra Montesa al bajo y Uro Gallo de Powerhead a la batería. Esta formación no duró mucho. Cabra Montesa decide abandonar el grupo debido a que no tenía bajo ni ampli. Y lo que es peor, no tenía brazos, ya que le había estallado una granada en las manos jugando al Call of Duty. Uro Gallo es expulsado 2 días después por echar salsa agridulce en las patatas deluxe del McMenú Big Mac de Zarigüeya, que ya había avisado por activa y por pasiva que prefería la salsa barbacoa por su intenso sabor. En octubre, Zarigüeya conoce a Rebeco en el Mercadona, en la sección de charcutería. Rebeco aguardaba la cola aburrido y tapeaba con el pie y taconeaba con el pie el suelo. Zarigüeya pensó que el ritmo era perfecto y sin conocerle de nada le propuso tocar la batería en una banda de heavy metal, a lo que Rebeco contestó de que sí, pero que antes debía comprar unas manos de cerdo y un poco de panceta para la cena. Para ocupar el puesto de bajista, Zarigüeya se acordó de un viejo amigo de la infancia, Mapache, que estaba en la cárcel por repartir caramelos a unos niños. Zarigüeya pagó la fianza y consiguió la condicional para Mapache, que así le llamaban en la trena, y rápidamente se incorporó a la banda. En diciembre deciden grabar su disco debut, un disco homónimo. Cuando las trufas de Sabrina. Ahora se plantean la posibilidad de llevar las canciones al directo, pero debido a la condicional, perdón, a la condición de libertad vigilada de Mapache, de momento será difícil ver al Reno Renardo en directo. En columpios oxidados con aristas y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino, el Big Crista escribe normal, devora anuncios en tu teléfono. Pues bueno, en este año 2008 han sacado su segundo trabajo, El Reno Renardo y El Reino de la Cagalera de Bisbal. Y bueno, pues bastante éxito han tenido gracias a YouTube. Decir que la formación actual, pues eso, son Aniceto Zarzalejo, más conocido como Zarigüeya, guitarra y voz, Simón J. Jaiber, Mapache, al bajo, y Luis Buitráguez del Bosque, conocido como Rebeco, a la batería. La mayor parte de las canciones del Reno Renardo narran situaciones cotidianas en clave de humor, como una visita al médico o un apretón en el autobús. Otras pues tienen crítica social. Muchas de las canciones de este grupo son adaptaciones de temas famosos de otros grupos de rock, pop, metal. Pantallazo azul, y otra vez tengo... El Reno Renardo no comercializa sus canciones, sino que las distribuye de forma gratuita mediante su página web. Va fatal. Mi amigo informático dice que si tal y cual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable un Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha acordado nunca jamás. Control Alt. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Qué temazo este Control Alt Suprimir. Bueno, pues os preguntaréis, ¿quién se esconde detrás de este proyecto? Pues está un tal Jebo. Quizás no suene el nombre de Jebo, pero para más señas hay que decir que es el fundador de la banda bilbaína Valhalla, con la que ha editado 5 trabajos hasta la fecha, y que además gozaron de bastante repercusión dentro del mundo heavy metal, primero en Euskadi y después en el resto del estado. Una vez Jebo dijo, confesó, no soy nadie de mamá ladilla, ni chus de mago de Oz, ni pollas, tan solo un humilde obrero del metal, que lleva años dándole a la guitarra. Todo el mundo me conoce como Jebo, tengo 32 años, soy hetero, nacido en Bilbao, vivo en Getxo, amante de la cerveza, el fútbol, del Atleti, por supuesto, de Bilbao, y el snowboard. Pues si queréis más información de este chico, Jebo, podéis ver los MySpace de su formación, su formación en solitario, que se llama Solitude, y también la del el grupo que hemos comentado, que se llama Valhalla. Bueno, pues ya os hemos hablado de esta formación de freak metal, podríamos llamarlos así. Y nos vamos a quedar con un tema, una adaptación del famoso Du Hast de Rammstein, que ellos lo han llamado Tu Hamster. Os dejamos con el Reno Renardo. Du Hamster. tu hamster, tu hamster. Tu hamster, tu hamster. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es para partirse la caja. Bueno, bueno, bueno, pues noticia, noticias a la que salía la semana pasada, esa revista llamada Época que hablaba de cocaína en la separación de los Duques de Lugo. Bueno, Jaime de Marichalar vuelve a ser el centro de todas las miradas. Joder, pues hay que ser tonto para mirar a este hombre. Pues dice que la revista Época publica en su portada que la infanta Elena alega consumo ocasional de cocaína por parte del duque de Lugo para solicitar la anulación eclesiástica de su matrimonio. Según la publicación, Elena de Borbón desconocía en el momento del compromiso el consumo de cocaína antes de contraer matrimonio con Marichalar. Bueno, este hombre se apresuró a enseñar pruebas notariales para desmentir la noticia, ya que no quiere perder su estatus social. Manda huevos encima de las vacaciones, de los yates, Mallorca tal y cual, le hayamos pagado también las drogas. Es que vamos, qué vergüenza. ¿Qué? bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Bueno, en esta sección vamos a inaugurar una mini sección que se va a llamar los estúpidos estudios de las universidades del mundo mundial. Porque es que todas las semanas hay un estudio completamente absurdo. El de esta semana lo ha realizado, vamos a ver, ¿qué universidad? Pues la Universidad Británica de Nottingham. Según esta gente, las mujeres que se tiñen el pelo de rubio se sienten más atractivas y tienen más sexo. Bueno, a ver, señores del chat, compañeros, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Es verdad que las rubias gustan más a los hombres que las morenas? Pues a mí me hizo gracia porque yo, todo el mundo con el que hablo, pues siempre dicen que les gustan más las morenas, pero bueno. Los científicos de esta universidad británica han comprobado que aquellas mujeres que cuentan con el pelo rubio afirman que los hombres se acercan más a ellas y que incluso amigos o conocidos de toda la vida se muestran más interesados en salir con ellas. Según esta gente, es cuestión de confianza porque el estudio señala que las rubias están mucho más seguras de sí mismas a la hora de ligar o para animarse a pedir una cita. Bueno, me parece muy interesante el comentario que deja Juanjo en el chat. Dice que las rubias bien, pero el problema es que hay menos que las rubias de bote que Nanay. Y bueno, Alex dice que las morenazas arriba. Este estudio contó con la participación de 205 mujeres de edades entre 25 y 66 años. El irresponsable del estudio es un tal Dr. Mark Sergian. Y según este hombre, no solo subió su confianza, sino que se sintieron más atractivas y excitables sexualmente. Pues curioso, curioso. Este estudio, como digo, esta mini sección, los absurdos estudios de las universidades del mundo mundial. Bueno, ya que estamos aquí interactuando en el programa, voy a decirles a tanto a Juanjo como a Alex que me digan cuál es la canción siguiente que vamos a poner, porque es que no sé qué. Tengo dudas entre Wasted Years de Iron Maiden o la versión de. Vaya, no la tengo, sí. La versión de Pet Sematary de Backyard Babies. A ver, ¿qué preferís? Bueno, esto es el directo. Acabamos de recibir una llamada telefónica de un oyente y bueno, pues hay que atenderle como es debido. Bueno, pues por el chat creo que ha habido mayoría de poner Iron Maiden en lo... Bueno, vamos a poner aquí una nueva sección en el programa, el clasicazo de hoy. Pues hoy el clasicazo es de Iron Maiden, Wasted Years. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. Yo es que me estoy quedando flipado aquí, viendo las cosas que aparecen por el chat de Radio Mai. Pone que el porno mejora la calidad del semen. Luego también otra noticia, un ajedrecista español descalificado por no pasar un control antidopaje. Joder. Ay, no sé si será la recesión o el Euribor, pero vamos, la gente está muy, muy mal. Y si no, escuchar este cortecillo de un programa de estos concursos de Timo, los teletimos estos, y una señora que muy bien no es que esté de la cabeza. Hola, están hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Ay, perdón, que me he confundido. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, no la oigo. ¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego. Pues lo oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué? ¿Qué dígame usted? ¿Las casillas? ¿Cómo? Dígame usted, ¿tiene? ¿Cuál es su nombre? Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre? ¿Otra vez? ¡Ay, que estamos en directo! Ah, que estamos. Estamos en directo, ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho. ¿Y qué pasa? Pues que si no me lo dice, yo no sé cómo se llama. Pues Maruja Martínez me llamo. Maruja, estupendo, Maruja. No le voy a preguntar de dónde me llama porque me va a volver a decir que ya la ha dicho. Así que cuando quiera, primera casilla, Maruja. ¿Cómo, cómo? Que primera casilla cuando quiera, Maruja. ¿La primera casilla? Sí. Es que ahí no están diciendo mi nombre, es otra la que ha entrado. No, no, es usted, es usted. Ah, sí, ya, sí. Sí. Venga, Maruja, vamos. Sí, sí, el B5, el B5. B de bote 5. Sí, B5. B de bote 5. B5. ¡Ay, calavera! ¿La calavera otra vez? Otra vez no, es la primera vez que sale. Maruja, le quedan todavía dos casillas, tranquilícese. Vale, No, pero yo... Pero está hablando otra. Está hablando usted, Maruja. Maruja. Sí, sí, estoy aquí. ¿Es usted la que está jugando? No, está hablando otra mujer. A mí no me... Maruja, ¿es que no se reconoce que es usted? Sí, no, pues no me reconozco, pero es otra. No, no, no, ¿qué es usted? Ah, ¿estoy hablando yo? Claro. Vale, pues... Sí, sí, el C5. El C5. La C5. Vamos allá. Eso, está hablando otra mujer. ¿Que no, sí, que estoy no. hablando yo, te lo estoy diciendo. ¡20 euros! ¡Maruja! ¡Qué lío! Que usted juega por el teléfono, si me juega por la sí, tele, pero ¿sabe está hablando pasa? Otra mujer. No, escúcheme un segundo, me escucha un segundo, por favor. Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada? ¿Cómo que no le dice nada? No. ¡Maruja! Sí, sí, dime. Usted juega por el teléfono. Porque sí, la tele yo estoy lleva aquí un no retraso, teléfono, claro. Porque la tele lleva un retraso. Me está pero está hablando la tele otra mujer y... ¡Maruja! ¡Maruja! Sí, sí, soy yo, dime. Sí, ya sé que es usted. ¡Qué lío! Sí, Maruja, sí, va. Sí. Usted... Está viendo la tele, y en la tele hay un retraso, entonces sí, sí, no sí, le conteste sí, sí, usted sí, a la dime, tele, dime. Contésteme al teléfono, ¿vale? Pero hay otra mujer que está hablando y dice que es ella, y así no nos entendemos. Los 20 euros son suyos, Maruja. Maruja, va, venga, ¿ya digo el número? Sí, sí. Sí. Sí, que lo diga. Maruja. Vale, qué vale. Barbaridad. Vale. Vale. ¡Ay! ¡Venga, vamos allá! Venga, va. ¡Va, venga! Maruja, va, venga. El número. D4. Maruja soy yo, con que ahora voy a decirte el número. La C6. Maruja, estoy hablándote. Maruja. La C5. La C5. La C5. ¡Qué gran sabiduría! La C5, va, no, dime. ¡Que ya está abierta! Sí, vale. Claro, dígame una que no esté abierta. Estoy diciendo el número yo, estoy diciendo el número. Pero esta chica a mí no me dice nada. La que está ahí. ¿Qué quiere que le diga? Estoy diciendo el número, la C5, y a mí no. Y se pone otra mujer que ya es Maruja también. ¿Cómo nos entendemos? ¡A ver! ¡Qué lío! ¡Maruja, estoy aquí en medio de la tele! ¡Míreme usted! ¡Mírame sí, la pues tele, estoy Maruja! Estoy diciendo el número, el C5, la C5. ¡Que está abierta, que no se la puedo abrir! B8. ¿Cómo? ¡Ay, que está abierta! La C5 estoy diciendo. La C5. Me quito el micro y me voy, Maruja, mire usted a la tele, por favor. A la tele, por vale, favor. Vale, te estoy diciendo el número, la B6. La B6 estoy diciendo. Pero si no hay 6, Maruja, ¿qué 6 le abro? Maruja. Sí, no te oigo casi. ¿Cómo que no me oye? Ahora no me oye. Estoy mirando la tele. Estoy mirando, sí, pero esa mujer que se calle, porque ella no es Maruja, soy yo. Está hablando esa mujer y mira, no nos entendemos. A ver, la Maruja que se mete por el medio, vale. Que se calle, por favor. Maruja. Sí, dime. La del teléfono. Estoy en el teléfono, estoy. ¿Está usted en el teléfono, Maruja? Que está muy bien ahí en el teléfono. Que desde el teléfono... Esa lo que tiene que hacer jugar, es callar, que ella que, Maruja. Ay, que Maruja, que yo, dígame, esa mujer dice que se llama Maruja. ¿Cómo nos entendemos? Si usted no me sí, atiende, sí, no nos entendemos. Maruja. Maruja. Sí, yo tengo el teléfono, sí, lo tengo en la mano, el teléfono. Sí, sí. Maruja. Sí. Usted hágame caso, sí. A ver, a la chica que hay con una camiseta lila, hágame caso. La mujer está hablando caso. Y dice que me calle porque ella es Maruja, así que ¿cómo nos entendemos? ¿Quién ha dicho usted eso? Maruja, que usted tiene que... ¡Guarda ese tiene que hacer esa mujer segundo. Callarse, si no, no nos entenderemos. Así no podemos concursar. Desde luego que si esa mujer no se calla, no nos entendemos, Maruja. Yo qué opino igual que usted. Y es que el problema es que ustedes son las dos Marujas. Entonces... Claro, C1. Pero es que se pone esa mujer y dice que se llama Maruja. ¿Qué pasa? Pues por lo menos que se calle y que concurse luego. ¡Maruja! Sí, dime. Maruja, usted es Maruja, solo hay una... De Dinamarca. Y usted que se está confundiendo con su voz, que claro. La escucha con retraso en la tele. Ya me ha escuchado. Yo creo que ya está bien. Ya lo ha entendido. No, la que se tiene que callar es ella, que ella no, está a ella no la han llamado, me han llamado. ¡Es que está discutiendo sola! Ya está. Maruja, ¿está usted discutiendo consigo sí. misma? Yo soy Maruja, sí. ¿Otra vez? ¡Qué barbaridad! Oye, en mi vida, ¿eh? Sí, vale. ¡Ea! Pues sí. Maruja, juega usted y la otra que no le hagamos caso a la otra. Usted claro, dígame, la otra que no le hagas caso a la otra y me cojas a mí. Yo le cojo a usted, pero vale. Dígame una no, letra. No, porque la mujer no se calla. Da igual, no le hacemos caso. Dígame usted no una calla. Letra y un número. Dígame una letra y un número. No puede ser, eso no puede ser, porque esa mujer no se calla y mira, y esta pues no me coge a mí los números y ya está. Un despelote, vamos. Si yo le cojo los números que usted quiera, si es que le queda nada más que una letra y un número y me estoy volviendo loca. Si llevo 10 minutos para que me diga una letra y un número. ¿Le digo yo el número? Sí, usted. Dígamelo. Sí. Vale, la C5. La C5. ¡Otra vez! Vamos a ver. La C5. Que la C5 está abierta. Maruja, la C5 está abierta ya. Dígame usted la que quiera, la que le dé la gana, pero que no sea ni la B5 ni la C5, ¿vale? Por favor. Mira, pues dice que la otra que le diga un número. Entonces, ¿qué hacemos? No, que es usted quien me lo tiene que decir. ¡Ay, que me muero! ¡Por Dios! A ver, del 1 al 5, dígame un número. Maruja, la del sí. teléfono. Sí. Del 1 al 5, dígame usted un número. 4, el 1, 5. La A5, la A5. ¡Ay, me lo ha dicho! ¡La A5! ¡Me está para corriendo, Wessi! ¡Por Dios, por lo que me queda! Menudo despelote esta mujer. Bueno, hay que decir en su defensa que había un retorno del copón. Porque se veía de fondo la televisión que tenía puesta y llevaba un retraso bastante importante. Por eso la pobre mujer pues hacía unos líos. En fin. Bueno, vamos a ver, tenemos otro cortecillo por ahí. Bueno, este es de Laura Pirata. Le volví a dejar en el libro de visitas un mensajillo al Piri. Porque es que ya les vale esta gente que es profesional y todo. Y es que no son capaces de subir los malditos programas a internet. Bueno, vamos a escucharlo. Una puesta de largo, un ensayo general de cara a su concierto del viernes. Para el cual espero tener alguna sorpresa para ustedes, ya veremos. Piri, ¿sabes algo de los programas especiales de Bumburi y Metallica? A ver si los podéis subir a la internet, gracias. Estamos en ello. Y en cuanto los tengamos insertados en nuestra web, lo comunicaré para deleite del personal. El pajarillo de Santander nos dice que pasa pirata. Bueno, pues a ver si el pirata este, que vamos, yo creo que los técnicos que tiene les han dado el título con los puntos del Colacao, porque vamos, llevan no sé cuánto tiempo que no suben los programas a internet. Y hasta me le escuchan mucho la gente de otros países y por ahí, gente que no puede escucharlo por las horas que emite de madrugada. Así que a ver si se da vida. Bueno, vamos a quedarnos con un poco de música, un nuevo single de Escape de su disco nuevo, el tercero de La Foto. Escape. Foto, dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés. Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos tus cretinos también quieres tu porción. Te puede comprender. Andas perdido en una peli de Buñuel. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos los falos mientras nos masturbamos, saqueamos Irak. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Hablar de tu nación. Pero te hiciste el sordo cuando se manifestó. No queremos guerras ni héroes de cartón. No. Ni mucho menos en la calle servidor. Que no. Prostituta del imperio, un triste bufón. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos sin más. Nos cogemos las balas mientras nos masturbamos. Nos cogemos las manos como buenos tiranos, sonreímos y... Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues hoy en el programa inauguramos una nueva sección que se llama Original o Versión. Pues como os podéis imaginar, en esta sección pues vamos a escuchar un tema, la canción original y las diferentes versiones que se hayan podido hacer a lo largo del tiempo. Pues en esta primera entrega de esta sección pues le toca a un tema de los años 80, si no recuerdo mal, del año 1986, de un grupo británico llamado Cutting Crew. Y el tema en cuestión es I Just Died in Your Arms. Pues daremos así un poco de información. Por ejemplo, el grupo que hizo este tema original, Cutting Crew, está formado por Nick Van Ende, Martin Videl y Colin Farley. Y sí, Kevin Scott McMichael. Editaron su álbum debut, Broadcast, en el año 1986 y el single I Just Died in Your Arms se convirtió en un éxito número uno en los Estados Unidos. Bueno, vendieron 3 millones y medio de discos en todo el mundo, fueron nominados al Grammy en el 87 y a pesar del éxito inicial se separaron en el 93. Y bueno, hasta donde yo sé, volvieron en el 2006 con formación nueva. Eso sí, seguía el creador, que era Nick Van Ende. Y bueno, pues como he dicho, en esta sección escucharemos diferentes versiones que se hayan podido hacer a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, vamos con la primera. It's my final mistake. She's loving by proxy. No give and all take, 'cause I've been thrilled to fantasy one too many times. Just died in your arms tonight. Oh, Pues esta versión corre a cargo de Norther Kings. Norther Kings es un supergrupo de versiones finlandés que está compuesto por cuatro de los más reconocidos músicos del metal nórdico, como son Jarkko Ahola de Teras Betoni, Marco Jetala de Nightwish, Toni Kakko de Sonata Ártica y Juha-Pekka Lepaluoto de Charon. Tiene un disco llamado Reborn del 2007 y ahora estarán para sacar el segundo disco. Bueno, a mí esta versión no me convence del todo mucho, es demasiado, no sé, yo la veo demasiado épica, demasiado barroca. Nos encontraremos también en esta sección pues las típicas versiones maquineras. La verdad es que son muy dados a versionar estas canciones de los años 80 en versión dance. A ver si empieza ya el estribillo. Voy a moverla, voy a correrla un poco. Yo creo que es suficiente, por cierto que esta versión es de un tal DJ Carlos. Bueno, vamos con otra versión, en este caso podríamos denominar la cover hip hopera. Bueno, pues ya escucháis, es Jay-Z. It wasn't all your fault, homie, you got caught into the same game I fought. That Uncle Ray lost my big brothers and so many others I saw. I'm just glad we got to see each other. Bueno, pues ahí está llevada a su terreno, no está mal la versión. Y por último nos vamos a quedar con To Die For. Bueno, pues To Die For es una banda de gothic metal procedente de la ciudad finlandesa de Kouvola, en el sudeste de Finlandia. Bueno, se formaron en el año 93. En principio formaron una banda de hard rock con el nombre de Marianne, pero en el 99 cambian de estilo musical por el gothic metal y cambian a To Die For. Bueno, tienen 5 álbumes editados, el último, el Bounce Wide Open del 2006. Bueno, pues ya habéis escuchado en esta sección, hablaremos de un temilla, el mismo tema y sus diferentes versiones. Bueno, yo en principio me quedo con la original en este caso. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza. Bueno, pues la verdad es que ya nos pasamos dos minutillos de la hora del final del programa. Pero bueno, como no viene nuestro compañero Rubén del programa Discovox, nos da tiempo de hacer la agenda cultural. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista di... Bueno, pues estamos a las puertas de unos nuevos pilares, unas fiestas del Pilar que, bueno, pues siempre hay conciertillos y tal, así de diferentes estilos. Bueno, se nota también en la Expo, hay menos que otros años, pero bueno, vamos a empezar el viernes día 3 de octubre. Estarán The Pouches y The Backyard Babies. Bueno, voy a poner este temilla de los Backyard Babies, que antes no he podido poner. Under the arc of a weather-stained boards, ancient goblins and warlords. Bueno, pues el próximo 3 de octubre la Sala Oasis de Zaragoza recibirá dos míticas y legendarias bandas. Unos son americanos, otros son suecos. Unos representan el power pop y otros el hard rock y hasta a veces el punk rock. Bueno, pues dos grupos, como digo, The Pouches, de power pop, y Backyard Babies, hard rock o punk rock. Estoy a las 9 de la noche, 20 euros anticipada, 23 en taquilla. Repito, esto es el viernes 3 de octubre en la Sala Oasis. Tenéis a Iván Ferreiro. Bueno, esto ya sé que Fiestas del Pilar, viernes 3 de octubre, en el espacio de Valdespartera, espacio Z. Bueno, pues 10 euros que vale la entrada. Iván Ferreiro, el viernes. Luego, si queréis ver pues algo así más alternativo, tenéis a los Kyoto, que hacen punk etéreo, y a los Zener, que hacen música experimental de Valencia. Esto es el viernes en la Sala Arrebato a las 8. Bueno, hago publicidad, que además a uno de Kyoto creo que lo conozco. Así que ese concierto que tenéis el viernes también. Bueno, el sábado pues Interpeñas está en Amaral y en la Sala Multiusos, lo que es el FIZ, el Festival de Música Independiente, que este año pues la verdad es que deja un poco que desear, pero bueno. La verdad es que el cartel de este año pues no me gusta mucho. Estarán La Casa Azul, The Pinkertones, Tachenko, Copiloto y Mika P. Hinson. Bueno, no sé, yo paso de este FIZ, del FIZ de este año. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenéis a Celtas Cortos el domingo 5 de octubre en la Plaza del Pilar. Supongo que irá bastante gente. Luego tenéis el domingo también en Espacio Z de Valdespartera un concierto de grupos aragoneses, como son Almas Mudas, Ticket, Baskerville y Mr. Hyde. Bastante bien este concierto. Y también, por supuesto, no podía faltar. Lo que es el Interpeñas Metal, en esta ocasión con Twisted Sister, Edgar y Saxon y Lujuria. 40 lereles que vale anticipada y 45 en taquilla. Tengo por aquí también conciertillos de la sala Ozono, una sala que, bueno, nosotros por lo menos nos parece muy bien cómo lo llevan, la gente que lo lleva. Y bueno, pues vamos a dar los conciertos. El viernes 3 de octubre estarán los Black Matadero. Voy a poner algo de Black Matadero. Una versión del Take On Me que tienen. Pues el viernes estarán Black Matadero, de aquí de Zaragoza, Sound of Silence, que son de Asturias, hacen deathcore, y Naiz Rocha, del País Vasco. Eso sí, vale 5 euros. Y el domingo 5 de octubre pues será más punk, estarán los Uber desde Barcelona, los Press Gang desde Alemania y los Insomnio, punk de Zaragoza, 4 lereles. Pues hasta aquí los conciertillos de las fiestas del Pilar. Ya, bueno, ya sabéis, como siempre, que los podéis mirar todos en aragonmusical.com o en lacacharraca.net también, bueno, en diversas páginas. Las fiestas del Pilar creo que también tienen un blog por ahí. Ahora no me acuerdo la dirección, pero vamos, no tiene pérdida. Y nosotros nos vamos a despedir, que ya toca. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca duerme. Todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los pares. No busco pasaporte. Perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, a todo el personal que habéis escuchado este programa. Rincón de España, donde estamos las pirañas. Donde no... Deciros que el próximo lunes, pues no sé si estaré por aquí, no sé si habrá programa en directo o dejaremos algo grabado. Ya sabemos, bueno, ya sabéis que son fiestas del Pilar. Sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras... Todavía no es seguro, igual les probé que haya un especial sobre un grupo que estará actuando en estas fiestas. Pero bueno, ya lo desvelaremos. Bueno, deciros el blog del programa, que es nosolozaragoza.blogspot.com, que por desgracia pues esta semana tampoco es que haya podido actualizar muchas cosas. Eso sí, he subido un EP del grupo Reo, un grupo de rock de aquí de Zaragoza, del año 1988. Como os comenté la semana pasada, pues en esta nueva etapa del blog, pues lo vamos a convertir, bueno, va a ser muy importante lo que son las descargas directas de música de grupos aragoneses, así que bueno, si os interesa el tema, pues daros una vueltecilla por ahí. Nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan siempre. Si queréis mandar un email, pues podéis utilizar el de la radio tranquilamente, que es radiomai@gmail.com. Ponéis que es para nosotros Zaragoza.